Bueno, estamos en Radio en Fuga, vamos a presentar lo que han hecho los distintos programas de Fuga este año. Así que estamos con representantes de Punto y Raya, con representantes de Dale Voz, con representantes de Microcosmos y con representantes de Extended. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a la gente de Punto y Raya. Buenas tardes, gente linda. Les vamos a comentar un poco cómo ha sido nuestro programa de Punto y Raya. Les digo, el primer programa de Punto y Raya consistió en una entrevista convocada por Nacho a estudiantes investigadores, en donde los mismos investigaban si las carreras moldeaban nuestra forma de procesar la información, estudiando los estilos cognitivos de estudiantes de dos carreras, psicología e ingeniería. El programa se realizó en formato entrevista, teniendo previamente pautadas una serie de preguntas. Los que entrevistaban eran Nacho y Marcela, y Vanessa en operación. Los entrevistados eran Diego Cuevas Santa y Mauricio Díaz, estudiantes de tercer ciclo de nuestra facultad. Luego comenzamos con un periodo dedicado a hacer coberturas. La primera trataba sobre desafíos y perspectivas en la educación inicial. Concurrieron Vanessa y Marcela a una mesa redonda que abordaba la lectura y escritura en la educación inicial y los desafíos y perspectivas de los mismos. En la charla había representantes de España, Argentina y Uruguay. De la mesa de discusión grabamos y sacamos fotos, además de elaborar una reseña describiendo y comentando lo que observamos de la misma. El 14 de agosto se conmemora la muerte de los mártires estudiantiles, por lo que se realizó una movida desde la esplanada de la universidad, organizada por la Comisión de Cultura y convocada por CEUFEU y CNT. Fue por ello que el día 10 de agosto, Vanessa Marcela grabó una invitación para que los estudiantes concurrieran. Esta movida fue cubierta por Ana, Marcela y Vanessa, donde se obtuvieron registros fotográficos, una reseña escrita y grabaciones de opiniones de estudiantes, personas que no eran estudiantes que estaban apoyando, y del decano de nuestra facultad. Otro tema que nos interesó mucho fue el cambio de plan de estudio y todo aquello que se generaba en torno a eso. Fue por ello que empezamos a investigar sobre el mismo y decidimos hacer un programa especial donde comentábamos de qué trataba y cómo se iba a organizar. ¿Lo tenés que dar, no? En el programa, que formó parte Ana, Nacho, Marcela y Vanessa, utilizamos un guión en que cada uno contaba de forma descriptiva en qué iba a consistir el plan de estudios de la licenciatura en psicología 2013. Nuestro enfoque ya estaba dirigido al plan 2013, por eso es que concurrieron Vanessa y Marcela a la asamblea estudiantil, en donde se iba a votar cómo se iba a implementar este plan, si era global o gradual, en donde se terminó resumiendo que iba a ser de manera gradual. Se graduó. ¿Cómo se global? Global. Dada la incógnita del plan y el temor y ansiedad que causaba el mismo, fue que decidió hacer un programa elaborado por Vanessa y Marcela en el que se basaban los mitos del plan. Ahí se trató de sacar algunas de las falacias que corrían por los pasillos, centrándose en nuestro programa en un formato de debate explicativo. Por otro lado, el día 27 de septiembre se llevó a cabo en nuestra facultad una jornada de sensibilización en salud mental y derechos humanos. De la cobertura de esta actividad participaron Vanessa y Marcela, donde lo primordial fue el registro de voces de quienes se involucraban en cada espacio. A la vez, el registro visual que obtuvimos a través de la fotografía da muestra de la importancia que tuvo dicha jornada preparativa para el 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Retomando la temática del PEP 2013, el día 16 de octubre, Ana cubrió la primera charla informativa, luego la del 18 de octubre fue cubierta por Vanessa y Marcela, donde se graba la charla desde el aula magna y se escribe una reseña sobre lo sucedido. Paralelamente se suma un nuevo integrante para Punto y Raya, quien le pone un ingrediente nuevo y además una nueva significación para nuestro espacio. Hablamos de Guillermo, estudiante de nuestra facultad que quiere hacer oír su voz mediante Radio en Cuba. Es así que Vanessa y Marcela se reúnen semanalmente para trabajar con él, planificar y llevar a cabo un proceso en conjunto que da formación al espacio Sonidos Magmáticos, donde se llevan elaborados 4 programas dedicados a diversos géneros musicales. Seguimos con Dale Voz. Bueno, buenas tardes para todos. En el programa Dale Voz empezamos haciendo la primera cobertura, que fue Educación y Homotransfobia. fue el 2 de mayo en el Aula Magna, la primera cobertura que realizamos, y ahí entrevistamos a Paradino Freitas y Coleto. Sí, discúlpame que te interrumpa, Cecilia, se llamaba Vestidos en el Aula, fue la presentación de ese documental. Después de esta cobertura empezamos con el primer programa de Dale Voz, el cual se llamó Sexualidades Periféricas, y tuvo un poquitito de todo, hubo entrevistas, hubo una cobertura que hicieron los chicos de Ovejas Negras en la Facultad de Ciencias Sociales. También hicimos encuestas en los pasillos de la facultad relacionadas al tema de sexualidades periféricas, que es todo lo que, todas las sexualidades que quedan un poco por fuera de las sexualidades tomadas, entre comillas, como las comunes, las normales, ¿no? Eso dentro del primer programa. El segundo programa... Sí. No, te iba a decir que el segundo y el tercer programa fue en base a cierta curiosidad que nos vino por saber qué hacían... estudiantes de psicología como nosotros, ¿no? ¿A qué se dedicaban aparte de venir acá a la casa de estudios? Y ahí surgió la idea del segundo programa, Psicología del Deporte, y entrevistamos a Diego Martínez, que nos habló sobre el proyecto de INAU, que lleva, él hace ya hace un año y algo, con un equipo de fútbol, sí, de adolescentes, de chicos de 17, creo que era. Ahí está. Después, la siguiente entrevista fue de un contacto que hizo Pablo. Bueno, sí, la idea era un poco juntarse con gente que... La idea era juntarse un poco con gente que hace teatro y para hablar un poco de la importancia de la psicología en el teatro y cómo ven ellos que pueden elaborar de repente diferentes patologías y diferentes... Bueno, nosotros lo llevamos para el lado de la psicología expresada en obras de teatro. También hablamos de, con Victoria Vera se llamaba, el tema de la inclusión de la propuesta de la diversidad en el carnaval, de la revista Triste, que generaba la propuesta de integrar actores mujeres, actores hombres, haciendo mujeres, y con esa nueva propuesta que se había generado en el género de revista del carnaval. Sí, en septiembre otra de las coberturas que hicimos en el Aula Magna fue sobre la película El secreto de sus ojos, El amor y la obsesión, que estaba Jorge Bafico y no recuerdo cuáles eran los otros exponentes. Estaba Jorge Bafico, María Rosa Fernández y Marcela González. Después hubo una invitada en taller que fue Tatiana, que es una nieta recuperada de la Facultad de Mayo, que por un problema de audio, de sonido, no quedó bien el tema de la grabación, no se pudo subir a la radio, pero bueno, estuvo muy interesante hablarlo de este presenciado. Y después el siguiente programa, con una compañera de servicio, con Rosina Echevarne, que ella trabaja en un CAIF, de zona de contexto conflictiva, la entrevistamos para que nos contara un poco cómo era trabajar en una zona tan complicada, una zona de contexto crítico, de 0 a 2 años. Sí, a su vez también trabajan con los padres, haciendo talleres, teatro, etcétera, para poder también incluirlos en la propuesta. Y por último, la última entrevista que hicimos, que todavía no está... Está en el horno. Está en el aire. Está en el horno. En el horno. No puedo. No, mal, el horno estamos nosotros. Que es con Daniela, ¿no? Es un contacto también que realizó Pablo con Daniela, que es una egresada reciente. La idea es un poco ver la mirada de los egresados después que dejan la facultad, qué pasa y cómo están. Todo el tema de dejar la facultad, cómo veía la búsqueda de trabajo de lo que había estudiado, ¿no? Que no era nada fácil. El tema de los posgrados, que era lo que estaba también, haciendo ella. Claro, porque ella estaba cursando un posgrado y bueno, cómo veía el posgrado con respecto a lo que ella quería, en lo que quería profundizar, si había visto si estaba bueno, si le faltaban algunas cosas. Bueno, estuvimos hablando un poco de eso y bueno, falta que suba la entrevista, que en breve se ha subido. Antes de Navidad, antes que lleguen los Reyes, yo pienso. Bueno, está, y también decir un poco que en este proceso pasamos por varias etapas, ¿no? Etapas de aprendizaje muy grandes, ¿no? Etapas de humor, al principio de las entrevistas. Un tema bueno, que nos tocamos bastante de grupo, ¿no? Que sí. Un pequeño lapsus ahí con la palabra que fue muy gracioso. No, pero eso que lo cuente Cecilia, que fue eso la que lo cuente Cecilia, que bueno. Fue bueno. No, eso no vino a decirlo como porque yo el primer programa empezamos con un guión todo precioso y después ya nos ganó la espontaneidad y sabemos que es el camino. Es una espontaneidad, es una ¿cómo se llamaba? En radio. Espontaneidad, sale lo que sale. ¿Qué sale? Sí, está. Bueno, ahora le damos la palabra a los compañeros de Microcosmos. Bueno, buenas tardes, el clima se presenta soleado. Bueno, soy Lucía, integrante de Microcosmos. Y bueno, vamos a contarle un poco lo que hicimos en el año, ¿no? En un principio nos planteamos algo así como 3 o 4 ejes temáticos que pensábamos abordar y al final no los hicimos todos, pero bueno, logramos más o menos concretar algunos. Quizás sí, continuemos. Partimos de la base de una idea que tenía Marcelo, de salir un poco a ver qué nos ofrecía la calle Tristán Narvaja, qué personajes había, cómo se vivía en la calle, con las librerías y sus características particulares, porque bueno, nosotros, como lo dice el programa, buscamos explorar o exponer de alguna manera pequeños espacios o lugares que tienen características que pueden ser interesantes y después, digamos, un poco a la deriva, un poco guiados, ver qué aspectos psicológicos, sociológicos, antropológicos, etcétera, podemos ver ahí y también, bueno, rescatar ciertos personajes como fue lo del Pancho, el mozo de la Tortillita, que hace 30 años está laburando ahí y nos contó un poco de su experiencia. Como dijo Lucía, habíamos definido algunos territorios, algunas rutas, pero después como que en el devenir de la práctica fuimos haciendo programas a medida que encontrábamos los espacios o los lugares o las personas que querían acercar. Por eso, por ejemplo, Marcelo tuvo la chance de entrevistar a gente que labura en el Vigarego, en un colectivo, haciendo cosas con los personas por ahí, incluso fue a ocurrir un evento muy interesante donde pudo hablar con tanto psicólogos como usuarios. Después también un tema que Cecilia acercó a Hugo Partucci, un antropólogo del sonido, tuvimos la chance de hablar con él y resignificar un poco la importancia que tiene el sonido y los espacios en los lugares, que eso también para los Microcosmos es importante. Y bueno, Lucía, no sé si querés agregar algo más. Y bueno, con eso como que cubrimos el eje de vida cotidiana, que era el primero que nos habíamos planteado. Después el eje de locura, con el último programa que hicimos. Y nos faltaron como 2 puntos todavía que nos habíamos propuesto, que eran una organización barrial de una radio comunitaria. Tal vez todavía estemos a tiempo de... Sí, de la radio comunitaria y de una radio... Por ahora está aquí, pero no sé. Sí, como que quedó. Bueno, cubrimos... Quiero decir algo, Lucía. Cubrimos, hemos cubierto 3 eventos. Ojo. Ojo al piojo. No fue en vano. Sobre trastorno de la personalidad. También sobre... los problemas en la construcción narcisista en los niños y el otro de... ¿cómo era? Que dijiste vos, no me acuerdo cómo es. Era un tema con teatro y un taller de una movida y varias cosas, ¿no? Sí, está claro. Aparte era un programa que también se planteaba una producción como más compleja, ¿no? Con estas cosas de salir y estar y contactar gente. Capaz que en las últimas semanas está bueno ir a la vida que tiene la facultad. Sobre todo pensando en aportar en esto de la vida cotidiana, ¿no? Hay transformaciones constantes que a veces uno se da cuenta y se da cuenta después. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, escuchándolos con el paseo sonoro, el paisaje sonoro, que hicimos. Otra vez estamos en obra, no sé si te dieron cuenta, ¿no? Que está toda la parte de arriba de obra, está, ha cambiado el paisaje del Papistaco, con el patio abierto como está, o sea, hay como toda una cuestión ahí de vida cotidiana que a veces está bueno ver cómo se recapitula y capaz que puede ser un buen ejercicio en estas semanas. Este, por ejemplo, vieron que se hizo la obra preciosa y que podía entrar y ir al patio directo, y ahora está todo como de nuevo y que todo está en obra, se queda también de vueltas, y eso mira, no entera la vida cotidiana, ¿no? No he visto más huevos en la casa, esto también es una situación de complicidad para nosotros y no tenemos. O en esta semana está bueno ver también qué pasa, ¿no? Y se pone esa mirada ahí como que charla. Bueno, muy bien. ¿Qué falta? Bueno, muchas felicidades, ¿no? ¿Alguna reflexión? A partir de quiero terminar el trabajo final. ¿Quieres que? Quiero terminar el trabajo final. Perfecto. El trabajo final de acá, Esto que, bueno, no sé si lo deciden ustedes. Diferencia hoy que puede ser diciembre, puede ser febrero. Yo digo que nos vamos a desbandar. Ustedes son grandes. Ustedes saben. Nos vamos a ver.